Jesucristo fundó la Iglesia. Enseña el Concilio Vaticano II que, siendo Cristo la luz de las gentes, desea ardientemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Queda claro, pues, que la Iglesia depende enteramente de Cristo como la luz de la luna depende del influjo del sol. Ya decía San Agustín que la Iglesia es Cristo entre nosotros. Sus manos nos siguen curando, los sacramentos de la Iglesia. Su boca nos sigue hablando, la doctrina cristiana que predica la Iglesia. La Iglesia continúa la misión de Cristo y para eso la fundó. Cuando profesamos la fe en el símbolo decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es la Madre que nos cuida con los sacramentos y con la doctrina de Jesucristo, conduciéndonos hacia el cielo. Jesucristo fundó la Iglesia para continuar su obra en la tierra. Jesucristo vino a la tierra para redimirnos y salvarnos, pero tenía que marcharse. Como la redención que Él había conseguido para nosotros tenía que llegar a todos los hombres, Cristo funda la Iglesia con la misión de continuar en la tierra el plan divino de salvación, su obra salvadora. La Iglesia, por tanto, no es invención humana, sino algo querido expresamente por Dios. ¿Qué es la Iglesia? La palabra Iglesia significa convocación, término muy propio porque la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios convocado por la palabra y constituido por la gracia que se nos da por los sacramentos, fundado por Cristo y regido por el Papa y los obispos, que conducen a los fieles cristianos a la salvación bajo la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos otras expresiones que equivalen al término Iglesia: reino de Dios, nuevo pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Entramos a formar parte de la Iglesia el día de nuestro bautismo, que nos hace discípulos de Cristo como aquellos que seguían al Señor. El Evangelio narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó su Iglesia. Empezó predicando el reino de Dios, eligió luego 12 apóstoles a los que dio poderes especiales, y a uno de ellos, Pedro, lo designó vicario suyo en la tierra, entregándole el poder supremo sobre toda la Iglesia. Hizo muchos milagros para demostrar que con él había llegado el reino de Dios. Con su muerte en la cruz consiguió la salvación de todos los hombres, y la última piedra de esta construcción magnífica fue la venida del Espíritu Santo, que envió desde el cielo el día de Pentecostés. El misterio de la Iglesia. Podemos decir que Cristo edificó su Iglesia dotándola de características especiales, por lo que es distinta de las demás sociedades que conocemos. La Iglesia es humana y divina al mismo tiempo, visible e invisible a la vez. También es jerárquica y carismática, aunque los carismas están subordinados a la jerarquía que gobierna en nombre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, dador de los carismas. Cristo fundó una sola Iglesia y la católica es la verdadera. Cristo fundó una sola Iglesia. Él habló de un solo rebaño y un solo pastor. La verdadera Iglesia fundada por Cristo es una, santa, católica y apostólica, como decimos en el credo. Es una porque tiene un solo Papa, una misma fe y los mismos sacramentos. Es santa porque santísimo es Jesucristo que la fundó, santa su doctrina y santos los medios para hacernos santos, los sacramentos. Además, siempre hubo, hay y habrá santos en la Iglesia. Es católica, que significa universal, porque llama a todos a su seno y está extendida por todas partes. Durará hasta el fin del mundo y en todos los lugares es la misma, el mismo Papa, el mismo credo y los mismos sacramentos. Es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles y enseña la doctrina que ellos enseñaron. El Papa y los obispos son los legítimos sucesores de Pedro y de los demás apóstoles. La Iglesia de Jesucristo es hoy la Iglesia católica, porque sólo en ella se cumplen esas propiedades, y es la única que posee todos los medios de salvación que Cristo quiso dar a su Iglesia. Amar a Cristo es amar a su Iglesia. Dice San Cipriano que no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia como Madre. Después de saber un poco más lo que es la Iglesia, entendemos que sería un grave error aceptar a Cristo y rechazar a la Iglesia. Sería una actitud contradictoria, porque Jesucristo la instituyó para predicar su doctrina y administrar la gracia a los hombres como instrumento de salvación. Deberes que tenemos para con la Iglesia. ¿Qué regalo más grande nos ha hecho el Señor al pertenecer a su Iglesia? Por eso, con agradecimiento y amor decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Los deberes con nuestra Madre la Iglesia son: creer lo que la Iglesia enseña, cumplir lo que nos manda, amarla de verdad, sintiéndonos felices y honrados de pertenecer a ella. Como el amor se demuestra con obras, hemos de rezar por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por los sacerdotes y todos los cristianos. De modo especial, al oír la Santa Misa podemos ofrecerla por la Iglesia, por las intenciones del Papa y del obispo propio. Además, hemos de ayudarla en sus necesidades. Propósitos de vida cristiana. Da muchas gracias a Dios porque ha querido instituir la Iglesia que continúa entre los hombres la misión de Cristo. Medita esta frase de San Cipriano y saca consecuencias. No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia como Madre.